piedra libre. La pausa, ya seguimos. Vamos a ver el cierre de los mercados, son las 6 y 18 minutos, vamos a ver qué pasó. Los grandes medios de comunicación juegan a las escondidas, ocultando las verdaderas causas de los problemas que nos afectan. Seguimos con otro tema, nos vamos a la ciudad de Mar del Plata porque están muy enojados los comerciantes que no quieren que se extienda la cantidad de días de clases porque aseguran que eso afectaría al turismo. ¡Piedra libre! Descubriendo de a poco la mentira de los grandes medios, construyendo en cada paso el camino del cambio social. Piedra libre. Rock. Muy buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo le va? Bien. Bien, qué calladito que... Sí, sí. Hoy vine a informarme, a que me entretengan. ¿Así? Sí, sí. Así va a ser. Podría haberme quedado a escucharlo, el Piedra Libre. Sí. Pero dije, es mejor ir a vivirlo. Así que me parece vengo que acá, sí. Me siento. Buenas noches, Mara Lee. Hasta eso sí sé. Vamos a estar de las manos de Mara hasta las 22 horas. No, no, sabemos más cosas. Bueno, no sé. Bueno, ¿cómo estás? Bien, bien. Acá en estos... Un poco afónica. Veo. Un poco afónica. Porque grité mucho estos días. Ajá. Me peleé con varias. ¿Se ha enojado con alguien? Sí, me enojé con algunas empresas de internet, con todas esas cosas. Entonces, eso hizo que me quedara así, de tanto que me enojaron. Ajá. ¿Mm? Porque ponen esto, que no puedo venir tal día, de tal horario a tal horario, y después viene el horario que quieran. Uh-huh. Vienen antes y encima se ofenden y dicen, ah, vengo mañana, como si claro, nosotros no trabajáramos, claro, teníamos que estar a disposición. Y te dicen de 12 a 20 más o menos. ¿Cómo puede ser que te digan, cómo puede una persona esperar tantas horas para venir a hacer un arreglo de eso? No puede ser, es imposible. Convengamos que es un servicio privado, ¿verdad? Donde hay allí una patronal que se lleva un dinero y que tiene que tener las condiciones básicas, elementales para el servicio que brinda. Por supuesto, ¿no? Así que bueno. Así que estamos así que hablando de Fivertel. Fivertel, exactamente. Fivertel, exactamente. Que nos brindó un servicio que no nos brindó en realidad. Que no nos brindó. Durante 10 días, hasta que al final, a partir de tu enojo, llegó y ahora tenemos servicio. Tenemos servicio, sí, sí. Pero bueno. En fin, bueno. ¿Qué va a ser? Momento de poner en encender el cartel que dice 384. Exactamente. Ya estamos ubicados en este bondi. En este bondi, exactamente, acá donde tenemos información. Por supuesto, vamos a pasar por el juicio que se está realizando en Zapala. En Zapala, contra tres mapuches, uh-huh, entre ellos Ren Muñancu, que es muy conocida y que ha recorrido muchos lugares para hacer oír la voz y que entiendan cuál es la... qué es lo que está realmente sucediendo, ¿no? Vamos a tener las voces tanto de ella como de abogado y alguna otra entrevista más que hemos hecho en esta semana, uh-huh, en el programa La Enredando en las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos, casi todos los días. Hoy casi todo el programa fue justamente porque a partir de ayer empezaron las declaraciones, ¿no? De los hoy de Martín, claro, de los que realmente están Maniqueo siendo juzgados. Entonces, bueno, ahí ese es el lugar que merecen que tengan y que se escuchen, ¿no? Sí, claro. Así que, bueno, hoy tenemos columna. Sí, por allá por las 8:30, ¿no? Estará... Alejandro Cabrera Britos, exactamente. Ahí estará Alejandro Cabrera Britos con esta columna que hace cada 15 días de Derechos Humanos y Trabajadores, con un montón de información, seguramente, desde los distintos lugares que recorre y también desde su propio lugar, ¿no? Porque se siente afectado siempre. Está en la lucha por el arte callejero, por el tema de qué es lo que está pasando, esa ley cajoneada hace tanto tiempo y aparentemente va a seguir así. No hay predisposición a que eso suceda, a que cambie, a que se revierta. Así que, bueno, él nos va a contar todo ese andar. Ajá. Te vamos a estar vamos a estar acá, pero con alguien de la otra orilla. Sí, Gonzalo Abella, hemos hablado. Los oyentes de Piedra Libre lo conocen, saben quién es. Historiador uruguayo, uh-huh, recopilador de historias orales. En fin, Gonzalo. Gonzalo estuvo a mediados de septiembre en unos campamentos antiimperialistas que, uh-huh, están realizando. Puntualmente hubo uno aquí en el Gran Buenos Aires y él vino para participar de ese campamento antiimperialista. Y nos despertó una enorme curiosidad saber su su punto de vista sobre qué es imperialismo hoy, ¿no? ¿Cuál sería la dentro de esto que está ocurriendo de imperios emergentes o imperialismos emergentes? Vaya uno a ver cómo lo podemos entender eso, ¿no? China, Rusia, cuál es el rol que se juega en Latinoamérica y ante todo eso, si sigue uno pensando en el imperialismo exclusivamente en Estados Unidos cuando dice la palabra imperialismo. Así que sobre eso estuvimos hablando con Gonzalo Abella y eso lo vamos a compartir hoy. Hoy tenemos otro columnista muy especial, sí, que es Mariano Repossi. Mariano Repossi ya está acá con nosotros y seguramente no sabemos nunca de qué va a hablar Mariano Repossi, pero bueno, ahí lo estaremos, es esa nueva forma de hacernos su columna, que es tan agradable, tan interesante, la tendremos acá promediando la primera hora del programa. Después vamos a hacer un paso por las elecciones. Vamos a dar una vuelta por las elecciones, ya tenemos una opinión recabada también el martes de la de Claudia Corol por esto de la provincia de Buenos Aires gobernada por una mujer, por primera vez en la historia. Después la presidenta también se sumó. Nosotros lo que nos quisimos fue anticipar justamente a la mirada de género, que iba a ser inevitable. Y nos recordó que con María Eugenia Vidal son 5 las gobernadoras electas o en funciones o reelectas, así que bueno, hablaremos un poquitito de eso y después alguna reflexión entre los que estemos en ese momento acá en la radio, acá en la radio, sobre qué pasó el domingo exactamente. Hace una semana atrás hicimos un especial de La Colectiva, es un especial que hacemos entre varios programas y era sobre género justamente, y en este caso era cómo el arte recupera el género. Y bueno, es muy interesante una de las partes, queremos como empezar a difundirlo. Si bien salió al aire, recién va a salir todo el completo, con todas las entrevistas completas, no con los recortes. Y un poco vamos a pasar por una de las entrevistas, que fue de Mujeres Creando y María Galindo. Y realmente fue muy interesante, nos quedó un poquito, ¿no? Nos quedó para saber, para que otros conozcan qué es Mujeres Creando y también qué es esa Radio Deseo de la cual participan. Así que bueno, tendremos también esa pasada por ese especial de género de La Colectiva. Hasta donde podamos llegar, con este 384 brillando al frente del bondi. ¿Vamos a música? Vamos a música. Ahí está. Pa' gozar con el ritmo del tambor. Negro tiene que ser libre como un cimarrón. Negro tiene que ser con la botica y el tambor. Negro ha de ser pa' vivir con el latir del corazón. Negro tiene que ser. Esta vida tiene que saber sentir. Va a saborear esta vida, tienes que saber sentir. Deja que tu cuerpo así solito te lleve. Va a saborear esta vida, tienes que saber sentir. Arrímate hacia mí, no tenga miedo. Va a saborear esta vida, tienes que saber sentir. No te acerques, no te acerques, que no es el momento. Va a saborear esta vida, tienes que saber sentir. Así, así, Octavito. Vente conmigo y hará lo que te pida yo. Que te pida yo. Vente conmigo. Y hará lo que te pida mi cielo. Vente conmigo. Vente, vente, vente conmigo. Vente conmigo. Ay, pero vente conmigo, vente conmigo, ven. Vente conmigo. Vente, vente, vente, vente conmigo. Vente conmigo. Toma mientras, toma mientras. Así mismo, hago yo. Vente conmigo. Ahora vas a ver lo que hago yo. Vente conmigo. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Libre. Un programa que no juega a las escondidas. ¡Piedra libre para todos los compañeros! Hemos vuelto a este Bondi 384. ¿Mm? Uh-huh. Y bien, como lo recordábamos, hicimos hacer una pasada por lo que sucedió en esta semana con respecto al juicio a los mapuches, uh-huh. En este caso Ren Muñancu Maliquio, que recién empezaron con sus declaraciones, ¿no? en este día entre ayer y hoy. Pero nosotros estuvimos ya comunicados el martes con Amnistía, para que está siendo parte, ¿no?, de esta Amnistía Internacional de Argentina, efectivamente. Uh-huh. Estuvimos porque nos sorprendió de alguna manera. Uh-huh. No era una noticia que manejáramos. Uh-huh. Por lo menos desde los medios alternativos de comunicación, y nos sorprendió encontrarlos como veedores de ese juicio, ¿no? Uh-huh. Como observadores de ese juicio. Uh-huh. Hablamos con la representante allí de Amnistía Internacional. Uh-huh. Y bueno, la escuchamos y después continuamos. Sí, efectivamente, no en un rol oficial, pero sí tenemos un enviado para hacer el seguimiento del juicio y procurar de alguna manera extrapolar lo que está ocurriendo al interior de Neuquén a todo el territorio nacional, ayudando a visibilizar la causa, el caso de Nelmú. Uh-huh. ¿Ustedes llegan por iniciativa propia o por algún pedido de las comunidades? Sin duda es un intercambio que hemos tenido con Relmu misma, que se acercó a la oficina hace tiempo atrás cuando la causa y el procesamiento contra ella avanzaba, y además es parte de nuestra agenda de trabajo, nuestra agenda prioritaria de trabajo, digo, el tema de pueblos originarios. Y como ustedes habrán podido ver en una de nuestros lanzamientos, que es una web accesible en territorioindígena.com.ar, nos hicimos un relevamiento hace muy poco de más de 180 conflictos. Y bueno, es parte de nuestro trabajo procurar en los casos en que podemos y con la fuerza que podemos ayudar a los pueblos originarios en Argentina. ¿Qué expectativas les presenta a ustedes el hecho de que este jurado particularmente podamos considerarlo plurinacional, ¿no? Sí, bueno, efectivamente, en realidad nosotros fuimos en algún punto críticos del proceso que se llevó adelante para la definición del juicio por jurados en el caso de Relmuz, con 6 integrantes mapuches, porque de alguna manera no se respetó el derecho a la consulta de los mismos originarios. Uh-huh. Pero por fuera de eso, sin duda, es como un caso único en América Latina, es la primera vez que se da en un jurado, en un juicio penal, un jurado intercultural, y es un primer paso claramente al reconocimiento de la interculturalidad, y es una señal claramente positiva. Pero como decía antes, lo cierto es que se deben respetar el derecho a la consulta de los pueblos originarios a la hora de proceder, incluso en estos contextos que se cree que hay de alguna manera buena fe y uh-huh. condiciones para el respeto. ¿Hay condiciones para que el juicio se lleve adelante con transparencia? Y estamos de alguna manera con nuestra presencia ahí, queremos aportar a eso. Es un juicio oral, tanto la justicia local como la fiscalía, digo, saben todos que está Argentina mirando y observando, incluso a nivel internacional también. Hoy fue el primer día del juicio, empezaron los testimonios de algunos desde familiares hasta personas que estuvieron presentes en el contexto de las empresas. Hoy también prestan testimonio las empresas, y ya vimos algunas señales de que los cargos que se presentaron contra Relmu son desproporcionados. La misma fiscal dio a entender que era una carátula provisoria y demás, así que estamos expectantes de que justamente se se revierta esta carátula de intento de homicidio que no tiene ningún asidero en claro. lo que hace a los hechos del caso. Y uno va un poco más atrás, primero se... Como, bueno, justamente el año pasado, no, el anteaño pasado, el relator de Pueblos Originarios estuvo en Argentina en una visita y emitió un informe en el que dio cuenta cómo nuestro país apela al uso de la herramienta penal para callar y silenciar voces de los pueblos originarios, y creemos que este es un caso evidente en ese sentido, ¿no?, de aleccionamiento a través de la instancia judicial y de la justicia penal. Bueno, 180 conflictos, entonces, Paola García Rey, ¿dónde aquel que le interese puede meterse, en qué página, para poder informarse sobre esto? Está disponible en territorioindígena.com.ar, y específicamente hoy estamos obviamente subrayando la causa de Relmú, y hay un petitorio para que firmen y se sumen para garantizar un juicio justo en la causa, así que los invitamos especialmente a sumarse, a firmar y a procurar pelear junto con Relmú para que se revierta este proceso. Paola García Rey es responsable del Área de Protección y Promoción en Derechos Humanos de Amnistía Internacional en Argentina. Uh-huh. Se refería a este juicio absolutamente insólito que se está llevando adelante a tres integrantes de la comunidad mapuche. De dos comunidades mapuches en realidad, ¿no? Esto es a partir de un hecho que ocurrió el 28 de diciembre de 2012. Exacto. Allí en el último día hábil, antes, el último día previo a la feria judicial de ese año, o sea, la feria judicial de 2013 en realidad, se presentó una fiscal, de la fiscal de turno, Sandra González Taboada, y se presentó Sandra González Peláez, se presentó Verónica Peláez, que sí. es la fiscal en cuestión, se presentó para traer justamente una lo estaban conminando a esta comunidad mapuche a que permitiera el ingreso de la Apache Corporation, ¿no? Hacía ya años que estaban en esa disputa. Eso es lo que tendría que haber hecho Verónica Peláez, simplemente, y haberse retirado de la tranquera cerrada, respetando la tierra de los mapuches. Es más, la misma policía que la acompañaba le dijo que eso era lo que tenían que hacer. Uh-huh. Pero ella no, ella intentó ingresar por la fuerza, y a eso, por supuesto, resistió todos los pobladores que estaban allí en ese momento junto a la tranquera. Sí. Y bueno, allí parece que esta señora recibió una pedrada o algo por el estilo. En realidad tiraban contra los coches para que no se acercaran, pero algo rebotó. Claro. No saben exactamente quién es. En realidad, a quien están culpando es a Relmú, como la que fue la que tiró esa piedra. Pero justamente el otro audio que vamos a escuchar es de Darío Kosovsky, que es el abogado defensor, donde él, a partir de estos primeros días, como bien lo decimos, hasta que los primeros fueron de la parte más que todo querellante, quedó demostrado desde ese mismo lugar que no hay certeza de ni quién tiró la piedra, y que por supuesto no es un hecho de muerte, no es que estaban amenazando de muerte, es un accidente que sucedió en todo caso. 15 años. Bueno, escuchamos a Darío Kosovsky. La jornada empezó con distintos testigos que trajo la fiscalía y también la querella, que son médicos que fueron certificando las heridas que se le produjeron a Peláez después del conflicto. Bueno, pero por lo menos pudieron dejar en claro para todos la persecución política o el tipo de persecución que se está llevando adelante, que es política, porque dieron por tierra con la intención homicida que viene inflando el Ministerio Público Fiscal de la provincia de Neuquén, en este caso de Zapala, porque están al tanto del caso. La fiscalía viene sosteniendo que Relmú quiso matar, o que alguien de la comunidad quiso matar a Verónica Peláez, y los médicos dijeron que en ningún caso en este hecho hubo riesgo de vida bajo ningún aspecto respecto de Verónica Peláez. Si no hay riesgo de vida, que esto lo sabía la fiscalía de antes, porque son informes que presentó la propia fiscalía, es imposible que un caso sea calificado como tentativa de homicidio, ¿no? Donde tiene que haber riesgo de muerte. Los médicos dejaron en claro eso, más allá de que certificaron las heridas que se le produjeron a Peláez, de que podrían provenir de una piedra, pero también una perito especialista propuesta por la fiscalía dijo que era una herida compatible también con una trompada. Digo, para darle la trascendencia a la lesión, ¿no? Y la la verdadera dimensión que el caso tiene, y no que el que están inflando para criminalizar la protesta. Que vinieron los médicos, después vino el abogado de la empresa Apache, la empresa petrolera Apache, que se retiró recientemente, y dejó bastante claro, digamos, que los conflictos con la comunidad venían desde hace mucho tiempo, y particularmente se acentuaron antes del 28 de diciembre de 2012 por denuncias de derrames de petróleo de parte de la comunidad, que ellos querían seguir entrando, que fueron con la gente de medio ambiente varias veces, que fueron con la gente de la provincia varias veces, atosigaron a la comunidad con actas notariales, imágenes, fueron sistemáticamente al campo, eso quedó acreditado, con vehículos, retroexcavadoras, que la comunidad solicitaba dialogar con el gobierno provincial, que el gobierno provincial tenía la instrucción de no dialogar, con lo cual así fue que llegaron a la medida cautelar y a la orden de no obstruir más el camino, que fue lo que generó lo del 28 de diciembre, ¿no? Uh-huh. Nosotros nos vamos a oponer, por supuesto, a una calificación subsidiaria, como decís vos, que para el caso que alguien no pueda condenar por lo más, pueda condenar por un poco menos, porque le dimos esa oportunidad de cambiar la calificación a la fiscalía varias veces durante toda la etapa instructoria, la etapa previa del proceso al juicio. Cuestionamos la calificación que aplicaba la fiscalía por arbitraria y excesiva, y la fiscalía la sostuvo cuando tuvo la oportunidad, si quería, de ir a juicio por lesiones o lo que quisiera, que es la verdadera entidad de los daños, más allá de quién haya sido el autor y quién sea el responsable. Entonces, nosotros le vamos a decir al jurado al finalizar este juicio de que si no condenan por tentativa de homicidio, tienen que absolver. Finalmente, el viernes comienzan los testigos de la defensa, continúan el lunes y creemos que hasta el martes, y después vienen los alegatos de clausura, en las instrucciones al jurado para que pase a deliberar y luego el veredicto. Nosotros ya leímos las declaraciones previas de Pelayes en el juzgado de instrucción cuando antes acá había un sistema escrito, y sabemos lo que va a decir, sabemos que va a señalar a Relmu directamente, que va a sostener que ella fue la que le tiró la piedra, que la lastimó, y bueno, nosotros por supuesto vamos a usar nuestras técnicas de contraexamen, poder preguntarle para introducir lo que nosotros creemos que está clarísimo, que es que hay muchísimas dudas de quién fue la persona que tiró la piedra, porque todos tiraban y fue un momento rapidísimo. La misma piedra que tiraría Relmu, según sostiene la acusación, es la piedra que rompe el vidrio y que impacta en su cabeza, y que esa la habría tirado Relmu. Es que todo lo que se ha declarado hasta ahora, inclusive los testigos de la acusación, dan cuenta de que cuando las personas estaban debajo de los vehículos, es decir, en el campo, caminando, inclusive la oficial de justicia, nunca nadie les tiró ninguna piedra, con lo cual da cuenta a las claras de que las piedras iban dirigidas a los vehículos con la finalidad de que se retiraran, y una vez que se retiraron, cesó toda la pedrada, y lo cierto es que la comunidad recién se enteró de que Pelayes había resultado lesionada esa noche, ¿no? Yo creo que el fallo condenatorio tiene posibles consecuencias, por un lado, de responsabilidad internacional de la Argentina, ¿no? Porque por las decisiones del Poder Judicial de Neuquén y de la Fiscalía de Zapala, responde el Estado argentino ante los tribunales internacionales, porque es el que suscribió los tratados internacionales de derechos humanos, son los que se están violando en este caso, y que por cualquier provincia que lleve adelante una acción violatoria de derechos humanos, responde el Estado nacional. Entonces, por el lado jurídico, más allá de un veredicto condenatorio que puede ser impugnado en la instancia de la provincia, en el peor de los casos que eso se confirmare, Argentina, el país, entre comillas, modelo en materia de derechos humanos. Bueno, tenemos un desaparecido, varios desaparecidos en democracia, entre los cuales se encuentra Julio López, bueno, el caso de Luciano, el caso Ábalos acá en Neuquén. Sería una vergüenza tener la primera persona perteneciendo a una comunidad originaria, una comunidad indígena, condenada por resistir a la opresión de las empresas petroleras. Entonces, esa sería la consecuencia más importante en términos jurídicos y simbólicos para el mundo. Por otra parte, la consecuencia para aquellos que creen que los pueblos originarios son un obstáculo para el progreso del capital, sería una señal para que los jueces penales puedan aplicar sanciones violentas y avanzar sobre los territorios y ser funcionales a las petroleras. Bueno, justamente Amnistía Internacional tiene una página con el diario del juicio, va llevando día por día, va cargando allí lo que va ocurriendo, y titula el comienzo de ese diario del juicio, que es el lunes, Tierras para Petroleras y Cárcel a Mapuches. Ya hay una mirada internacional sobre este organismo de derechos humanos, ¿no? Bueno, por supuesto, este juicio que empezó el lunes y que va a estar hasta el 5 de noviembre, Relmu estuvo ayer justamente, antes de declarar, habló con él enredando las mañanas, y bueno, esto es lo que decía antes de su declaración. Sí, estamos aquí en un cuarto intermedio esperando ya que se reanude la audiencia. Bueno, para nosotros hasta ahora evaluamos que ha sido toda una jornada positiva, porque se sigue manifestando la incongruencia en los testimonios con distintas visiones, distintas posiciones, y eso para nosotros es bueno porque genera dudas sobre lo que ocurrió aquel 28 de diciembre, y bueno, para nosotros es central que se pueda entender de que la comunidad toda se defendió aquel día, y no es que hubo una persona o dos que hicieron esto, ¿no? Entonces, para nosotros eso es importante que se pueda ir clarificando a partir de este momento. Claro. Esto de hablar de terrorismo tiene que ver con una xenofobia que ha mostrado y que ha generado el Estado a partir de que el pueblo mapuche cada vez ha generado mejores condiciones para los reclamos y para ir construyendo y para ir resguardando los derechos que tenemos como pueblo mapuche. Pueblo mapuche y pueblos originarios. Esta reorganización y fortalecimiento del pueblo mapuche, por supuesto, ha dado una olla en donde hemos podido demostrar cómo miles de hectáreas de territorio mapuche han sido vendidas, han sido rifadas, han sido entregadas a todos aquellos amigos del poder y a los a las empresas multinacionales o empresas que vienen a saquear nuestro territorio. Uh-huh. Tiene que ver con eso. Entonces se utiliza un discurso tan fuerte que puede ser el terrorismo para seguir demonizando la figura del pueblo mapuche, y cuando nosotros sostenemos que no tiene nada que ver, que en todo caso el terrorismo es terrorismo de Estado, al no garantizarnos nuestros derechos, al seguirnos desalojando, al seguirnos procesando, al ver cómo lamentablemente nuestro pueblo y los pueblos originarios en el país están muriendo de hambre, eso es terrorismo de Estado y no tiene nada que ver con lo que puede ser una defensa legítima del territorio, como lo venimos haciendo a lo largo y ancho del país, no solo el pueblo mapuche, sino todos los pueblos originarios que hoy nos vemos afectados ante un Estado que ha avanzado en un reconocimiento de derecho, pero que hoy no hay una aplicación de ese derecho, ¿no? Y es por las dos cosas, o sea, mapuche entre comillas significa que hay una duda. En primer lugar, eso de que al sostener un discurso nacionalista también cuestionan la pertenencia del pueblo mapuche a esta parte de, digamos, de lo que es el territorio indígena, ¿no? Nosotros como pueblo vivimos tanto en lo que actualmente es el Estado argentino y chileno, jamás anteriormente de la conformación de los Estados existían fronteras, eso fue parte de las imposiciones de los estados coloniales, y que nos separaron, por decirlo de alguna manera, a través de las fronteras estatales. Cuando se pone mapuches, entre comillas, se está tratando de menospreciar y de dejar, sin derechos al pueblo mapuche, porque se empieza a cuestionar. Entonces ese cuestionamiento está apuntado cómo un Estado debería o no garantizar los derechos que tenemos como pueblo. Paso para ustedes, Peuca y Al. Bueno, brevemente, por un lado, no sé, queda claro después de escuchar a, Relmu. Queda claro el carácter instrumental puntualmente que tiene en este caso la justicia neuquina, con el fiscal a la cabeza, buscando fundamentalmente silenciarla, ¿no? Está clarísimo. Por otro lado, queríamos recordar que desde el blogspot de familiares y amigos de Luciano Arruga, que se llama radiozonalibre.blogspot.com, desde ese blog está transmitiendo en forma directa el juicio, en forma permanente, desde el lunes, y seguirá así por lo menos hasta el viernes, el momento en el cual se espera la resolución del jurado. Bueno, seguimos. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando La Colectiva? ¿Estás escuchando La Colectiva? 102.5. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva la Caterva. La Colectiva. La Guardia. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. La paz sin voz no es paz, es miedo. Algo quedó sin decir. Una calma tensa. Palabras negadas. Quietas. La paz sin voz no es paz. Un pueblo callado sin escuchar. La paz sin voz no es paz. Un gran olvido. Recuerdos tardíos. La paz sin voz no es paz. ¿Ahora qué decimos? Ahora que gritamos. Ahora que quebramos un silencio de todos los silencios. Sabemos que la voz, las voces deben hablar. Deben hablar. Nunca temer, sin esperar. La colectiva. La paz sin voz no es paz. Es miedo. Somos la radio del Pele. Vamos de 7 a 9 por la colectiva 102.5 FM. La tiré piola. La radio Pele. Estás escuchando la colectiva 102.5. ¿Dónde están los que se esconden a buscar por todos lados y gritamos pan quemado? Buscamos equivocados. Piedra Libre. Acá está esa música. Sí. La escuchamos hace mucho tiempo, pero no quiero entrar en detalles. Pero esa música hace que diga que esta es la columna de Alejandro Cabrera Britos. ¿Cómo estás, Ale? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Graciela. Sí, es verdad, esta deuda que fue incumplida para hacerle llegar más, para renovar la música, me tengo que hacer cargo totalmente y tengo que revertirla antes posible. Cada tanto insisto un poquito, como para que no te olvides, ¿eh? ¿Cómo andamos, Ale? Bien, bien, con bastante información, bien. Pero bueno, hablando de hablar de dos o tres cuestiones que me parecen las más resaltantes, ¿no? Por ejemplo, una de las más, para digamos que hay que seguir visibilizando, es el caso de la judicialización de Relmu y lo que está sucediendo en Zapala, Neuquén, por nada más y nada menos que una hermana nuestra originaria mapuche querer defender sus tierras y aparte querer defender nuestras vidas, porque oponiéndose a una contaminación, a un negociado que tienen entre otros, bueno, el grupo empresario que gobierna, que es el grupo Zapag, más la sociedad rural de Neuquén, más un abogado defensor que de Pelayes, que es la oficial de justicia que recibió ese impacto de piedra, que es un abogado que defendió a genocidas durante la dictadura, es un abogado de la sociedad rural de Neuquén, hizo poner una carátula que es una aberración y una exageración, ¿no? Pero es más de lo mismo, de este atentado hacia nuestros hermanos originarios, esta persecución, ¿no? A los verdaderos dueños de los territorios, que denuncian permanentemente el ecocidio que propone y el genocidio que proponen los grandes negociados, ¿no? Por eso, como el lunes va a ser el día de comienzo de las declaraciones de Relmu, gracias a los medios comunitarios que están difundiendo, hay que seguir sumándose, si se puede, el que pueda mandar una nota o un correo al fiscal que está en Amnistía Internacional Argentina, los datos para poder enviarla, uh-huh. Y difundir que no nos tape este bombardeo mediático de los grandes medios que hablan de cualquier otra cosa menos de lo que sucede en realidad en las calles y en los lugares que nos tendría que preocupar mucho más, ¿no? Como sí. Afortunadamente los medios comunitarios que son alternativos visibilizan, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, allí justamente estuvimos hablando el martes con una persona allí de la Paola Rey, de claro. ¿Cómo se llama? De Amnistía Internacional de Argentina. Y acabamos de reponer eso justamente y es una suerte de trabajo, están allí devedores, por decirlo de alguna manera, observadores de ese juicio y con una mirada ya realmente de que quieren acallarlo, ¿no? Al pueblo mapuche. Sí, absolutamente, claro. Y aparte está todo orquestado en Zapala para silenciar lo más que se pueda lo que pueda darse en el juicio. En su principio, en aquel momento, la jueza San Martín también hizo las cosas muy al talle y a la medida de los APAC, de los negociados. La lesión de Moni de Pelayes, digamos que como que se sobredimensionó, y eso generó que un buitre y un carancho como Julián Álvarez, el abogado defensor de Pelayes, haya también ido por esta carátula tan alevosa, y no tenido en cuenta lo que pasaba en el tiempo, es decir, cortó una foto en vez de ver la película, porque convenía que fuera así, ¿no? Sí, claro, sí, totalmente. Y bueno, y ahora cambiando de tema, quería también comentar, bueno, que se cumple el próximo miércoles 4 años, ¿sí?, de la desaparición de Daniel Solano, del secuestro, de la tortura, de la desaparición y el asesinato de Daniel Solano, un trabajador golondrina que desde Colonia Gerenta de Salta, de Tartagal, un guaraní, va a trabajar por el Cosuya Agrocosecha por segunda temporada, bueno, tercera creo, actual hecho él, y a la Marque, y bueno, pues reclamar un jornal que se le había prometido, luego de intentar organizar a sus compañeros, va al lugar bailable Macuba, ahí los patobicas lo sacan, lo agarra la policía, lo golpean, y desde ahí no se sabe más nada, ¿no? Y lo que marca una connivencia impresionante de, bueno, del poder judicial, de la jueza Bosco, del juez Martínez Vivot, de la UATRE, de Momo Venegas, del poder judicial, como decía, el poder legislativo, de un senador, Miguel Ángel Pichetto, que sigue encubriendo y protegiendo a funcionarios judiciales, del poder ejecutivo de Río Negro, de algunos empresarios que se disfrazan como prósperos empresarios y en realidad son personas que utilizan la esclavización y la explotación humana que propone Spofrut, Agrocosecha, y otras situaciones también, porque Agrocosecha parece que se ganó también el apodo de Marco Cosecha, está ligado al narcotráfico, que desentrañar un poco más con algunas denuncias, y la desaparición de otros trabajadores, ¿no?, como Cabañas Cuba y otros más que no se pudo reportar el paradero, y hubo más, declaraciones testimoniales que evidencian una situación un poco clara, ¿no? Claro, sí, claro. Y esto, bueno, lamentablemente, Gualberto, la familia Solano sigue acampando, esperando justicia ahí en la plaza de Choel. Tenemos que seguir visibilizándolo, como lo visibilizan afortunadamente los medios alternativos, ¿no?, que siempre están acompañando, hacen llamadas telefónicas, y muchos de nosotros también nos actualizamos de información gracias a esta comunicación que hay permanente, ¿no? Exacto. Sí. Sí. Y después, bueno, por otro lado, quería pasar a que hoy se cumple un año que se aprobó la expropiación del espacio para la memoria de Luciano Arruga. Hoy, un año, claro. Claro, en la legislatura bonaerense. Sin embargo, todavía no se firmó. Todavía está a la espera de la firma para que se haga efectiva la expropiación. Lamentablemente parece que la firma tendría que ser del Poder Ejecutivo bonaerense, de ese brazo de Scioli que a veces responde y a veces no. Y en esta cuestión, bueno, se espera que se dé la firma antes de que se haga el pasamano de poder, porque la verdad que lo que se puede dar con Vidal puede ser que eso se transforme en una casa para que una inmobiliaria la venda, no sé, uno puede pensar cualquier cosa, ¿no? Sí, claro, por supuesto, sí. Así que bueno, eso también es estar ahí. No sería atento. La primera vez que suceden estas cosas, ¿no? Digo, así que... No, para nada, nos reímos para no llorar. Pero... Sí, claro. Porque va a haber que también estar con más aceitados que nunca en la provincia de Buenos Aires, con muchas cuestiones. La matanza, hay un referente que es un abogado que defiende policías, como el caso Dufó, y el caso Blanco, que es candidato del macrismo, y esto es una barbaridad, y es toda una señal. Claro, ¿no? Claro. En Mar del Plata está Arroyo, que es un símbolo del hitlerismo vivo, y bueno, los sucesos que vienen dando de lo que se viene en Mar del Plata, ¿no? Con esa golpiza a dos militantes gays gravísima hace unos días en una plaza, armando toda una historieta con la hija de Pampillón de actriz, armando como un ardid para decir que estos hombres la habían encapado o algo, y ahí saltaron unos neonazis que casualmente estaban en la plaza con cañas de PVC rellenados con cemento y le dieron una formidable paliza a dos militantes, ¿no? Sí. Así que esto es gravísimo, y bueno, hay que seguir difundiéndolo y seguir abriendo un montón de ojos. Y bueno, también lo que quería decir como último, que lamentablemente la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires sigue dando vergüenza en la Comisión de Cultura, porque estamos a pocos días de que se vence un proyecto de ley que presentamos en el 2013 para intentar despenalizar el arte ambulante callejero, y lamentablemente con el trabajo de legisladores, de muchos de nosotros que estuvimos ahí dedicándonos a darle forma a ese proyecto, se estaría por vencer, ¿no? Y esto también es gravísimo y es una señal clara de una cierta repugnancia del Estado porteño por los artistas ambulantes, ¿no? Lo que va a hacer que nosotros sigamos insistiendo, sigamos organizándonos, sigamos multiplicando la conciencia de la importancia de la presencia del arte ambulante en calles y medios de transporte. Y bueno, y afortunadamente contamos con la simpatía social y también de muchos medios que nos acompañan, ¿no? Permanentemente para seguir visibilizando, no nos van a cansar ni desgastar, nos van a seguir poniendo en estado físico, digamos, de alguna manera, para seguir denunciando, solicitando, defendiendo a nuestros colegas, difundiendo la importancia del arte y bueno, y seguir peleando. Sí. Ale, ¿y si pierde estado parlamentario, se puede presentar en febrero nuevamente? No, se vence y se cae ese proyecto. Hay que armar uno nuevo, como claro, el juego de la boca, empezar de cero. Empezar de cero. ¿Y qué? ¿Hay que hacerle alguna modificación o algo para que sea nuevo y se puede presentar de nuevo? Digamos, a no, ver. El año que viene no. Se tiene que esperar un año, aparentemente. Bueno. Pero vamos a ver cómo también accionamos legalmente con algunos legisladores que cuando pierdan sus fueros, y también ya que la legislatura me nombró de interés cultural la Semana Mundial del Arte Ambulante, sí. Bueno, haremos algunas cosas, quizás también estamos viendo alguna habeas corpus colectivo, algunas medidas que también acompañen, pero también generen herramientas jurídicas para decir que esto no se hizo. Bueno, vamos a hacer un montón de cosas y vamos a hacer trabajar un montón de gente desde los despachos y molestarlos para que se den cuenta que esto no se hace más de cajonear y dejar vencer un proyecto. Y estas personas, los nombres y apellidos los vamos a poner en todos lados y los vamos a seguir difundiendo y decir que esta persona estuvo en una comisión de cultura que nombró a Tinelli presidente de Cultura, Susana Jiménez también, y intentaron también colocar una placa en homenaje a los 100 años de la muerte de Julio Argentina Roca, y dejaron vencer un proyecto que era tan importante que hacía cumplir el artículo 32 de la Constitución de la ciudad, ¿no? Sí, ni más ni menos. Bueno, y mientras tanto ustedes siguen tocando. Con todo. Muy bien, eso. Bien, está muy bien. Jamaicaderos ahí. Ahí. Ale, muchísimas gracias. Un abrazo enorme, muy buen fin de semana. Gracias igualmente. Igualmente. Nos vemos, hasta luego. Dale. Sí, me quedó pendiente de comentar esto. Si bien el espacio para la memoria no falta la firma de Scioli, debe estar ocupado, estudió, se recibió, casi se recibe de presidente también, está en eso. En fin, el hombre está en carrera. Igual, familiares y amigos han estado allí trabajando en el espacio para la memoria. Hay unos murales hermosísimos hechos en las últimas semanas. Digo, están de hecho dentro del espacio con firma de Scioli o sin firma. Llega al fin. cientos de días nublados. Basta de miles de sueños ahogados. Cambio lo que tengo por salud mental. Cierro la puerta y me trago la llave. Los que me quieren me entienden y saben que traigo lo opuesto y con eso no me va mal. Entérate con esta canción, no soy más tu segunda opción. Entérate con esta canción, no soy más. Escúchame más que nunca, no soy tu segunda opción. Escúchame más que nunca, no soy tu segunda opción. Contamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está, se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita, se embroma, y el que se calla también se embroma. Piedra Libre. ¿Dónde está el lugar al que todo llama cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral? Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad, ya no puedo más de soledad. Radio La Colectiva se complace en presentar en exclusiva para el Piedra Libre de esta noche Odisea del Espacio, con la actuación estelar de Yuri Gagarin, Cyrano de Bergerac, La Perra Laica y El Capitán Beto. Artistas invitados: Julio Verne, Giordano Bruno, Galileo Galilei, Johannes Kepler, su madre, Catherine Kepler, y Orson Welles, que se coló en un momento. Música: David Bowie, Richard Strauss y el Flaco Spinetta. Producción general: Claudio Ptolomeo, Nicolás Copérnico y Federico Nietzsche. El villano de prepo en esta columna será la Santa Inquisición. Vamos a hablar hoy. Vamos a subir la cortina. Sobre el acorde, las resonancias de ese acorde de Do, vamos a charlar sobre la odisea del espacio, uh-huh, la exploración del espacio y lo que nos ha acontecido en el pensamiento y en la percepción a los seres humanos a partir de ciertos descubrimientos, de ciertos viajes. Aclaro primero que esta es la visión europea, ¿no?, de la exploración del espacio, de la conquista del espacio y de la cosmología, etcétera, ¿no? Que es de la que puedo hablar, que es histórica, que está condicionada, etcétera, ¿no?, que es parcial. Bien. El tema con el que abrimos esta sección, bueno, fue un fragmentito del Anillo del Capitán Beto, y después escuchamos Así habló Zaratustra, un poema sinfónico compuesto por Richard Strauss en 1896. La obra tiene varios movimientos, escuchamos el primero, se llama Fanfarria Triunfal Amanecer, y que conocemos gracias a la película de Kubrick, Odisea del Espacio, de 1968. La obra que escuchamos, por supuesto, está dedicada a ese libro de Federico Nietzsche, llamado así Habló Zaratustra, que es un libro extraño, es un libro de filosofía, pero está escrito como si fuera una novela. Y lo traemos porque Nietzsche es uno de los pensadores que más ha reflexionado acerca de la ausencia de un sentido del universo y de la necesidad de hacernos cargo entonces, como seres humanos, del sentido que le vamos a dar a las cosas. Ahí en el Zaratustra podemos leer cosas como la siguiente: compañeros de viaje necesito, compañeros vivos, no compañeros muertos ni cadáveres, a los cuales llevo conmigo a donde quiero. Compañeros de viaje vivos es lo que yo necesito. Una luz ha aparecido en mi horizonte. No hable al pueblo Zaratustra, sino a compañeros de viaje. Zaratustra no debe convertirse en pastor y perro de un rebaño. ¿No? Ya volveremos a este asunto de el Zaratustra y de Nietzsche, pero primero me gustaría hacer un breve recorrido de esta Odisea del Espacio y Odisea del Tiempo también, porque no sé cómo vamos a meter todo lo que traje en los minutos que tenemos para la columna. Anunciamos a Claudio Ptolomeo, es un muchacho que nació en el año 100 después de Cristo, y que parece que vivió y trabajó en Egipto, no se sabe muy bien, pero se supone que laburó en la biblioteca de Alejandría. Fue astrólogo y astrónomo, y lo conocemos por ese modelo del universo, que conocemos como ptolomeico, o modelo geocéntrico, según el cual la Tierra está en el centro del universo, inmóvil, y el Sol, la Luna y los planetas giran alrededor de la Tierra. Muchísimos años después, el matemático, astrónomo y clérigo polaco Nicolás Copérnico escribió una obra que no publicó. La obra se publicó después de que él murió, porque ahí tenemos a el villano de Prepo, la Santa Inquisición, al acecho, y no era cuestión de andar diciendo que la Tierra no se encontraba en el centro del universo. Porque mientras la Tierra está en el centro del universo y es creación divina, la Iglesia está en el centro de la Tierra, porque es la que concentra, tiene comunicación directa con la divinidad y concentra el saber y el poder divino, es la encargada de sostener el poder divino en la Tierra, y por lo tanto, si la Tierra está en el centro del universo, la Iglesia es la institución más poderosa de la Tierra, en tanto el universo ha sido creado por Dios. Si la Tierra se corre del centro, se empieza a complicar, hay ahí problemas de poder, y por supuesto, así como la Iglesia estaba interesada en que la Tierra no se moviera, había otros poderes, reyes, emperadores, que estaban interesados en que sí se moviera la Tierra de ahí. Entonces, cuando nombramos ahora estos pensadores, como vamos a mencionar, a Giordano Bruno o a Galileo Galilei, no es que estaban solos o que eran unos Quijotes solos, sino que también tenían su amparo en otros poderes. Se trata siempre de lucha entre poderes. Claro. Decía Nicolás Copérnico, dejó un libro llamado en latín De Revolutionibus Orbium Coelestium, que quiere decir sobre el movimiento de las esferas celestes. Este Revolutionibus, que nos suena a revolución, claro, y movimiento de los astros, revolución de los astros, y que en la modernidad se recupera el término como movimiento de un régimen establecido, ¿no? De un orden de cosas, ¿no? Y en ese libro que dejó Copérnico, él propone que el Sol está en el centro y no la Tierra. Acá hay todo un asunto con medir el movimiento de los astros, medir la luminosidad de los planetas. Había muchos problemas. Si la Tierra está en el centro, hay muchos problemas para poder predecir cuándo va a aparecer Venus en el cielo. Si la Tierra está en el centro, había muchos problemas, porque se suponía que el círculo debía ser perfecto, etcétera, y no daban los cálculos. Entonces había complicadísimas operaciones geométricas para justificar la centralidad de la Tierra en el universo. Y lo que Copérnico hizo fue simplificar matemáticamente. No es que tenía satélites o telescopios o algo que pudiera empíricamente permitirle demostrar esto, sino que era más sencillo calcular, predecir el movimiento de los astros suponiendo al Sol en el centro que suponiendo a la Tierra en el centro. Tenemos a otro personaje que es Giordano Bruno, que proponía también así, especulativamente, porque no había instrumentos para medir, y además porque estamos en una época en la que la obra de Aristóteles y la Biblia eran palabra sagrada, y entonces todo lo que decía allí era verdad, claro. Y todo lo que contradecía lo que se decía allí era una herejía. Entonces la ciencia era muy especulativa, muy poco experimental, digamos. Y Giordano Bruno proponía la pluralidad de los mundos y de los sistemas solares, el heliocentrismo, es decir, el Sol en el centro, la infinitud del espacio y del universo y del movimiento de los astros. Proponía que Cristo no era un dios, sino un mago excepcionalmente hábil, y que el diablo también se iba a salvar cuando viniera el juicio. Una serie de reflexiones que no yo simplemente estoy señalando los resultados. Esto era producto de unas reflexiones en torno a la magia, el erotismo, el amor que tiene Giordano Bruno. Por supuesto, esto no caía para nada bien a la iglesia, y Giordano Bruno es uno de los célebres casos de pensadores o filósofos que amenazaban el orden establecido, y en el año 1600 fue quemado en la hoguera mientras decía: no me quemen, soy Giordano. Tenemos al poco tiempo, casi al mismo tiempo, a Galileo Galilei y a Johannes Kepler, que se carteaban, eran contemporáneos y se carteaban. Y se carteaban y escribían obras. Galileo tiene una obra llamada Siderius Nuncius, que quiere decir mensajero sideral. Cuando Kepler la leyó, escribió una obra llamada Conversación con el mensajero sideral. Y estas conversaciones, estos libros, estaban escritos de manera cifrada. Estaban en latín, pero había juegos de palabras, anagramas, guiños por todas partes para traficar conocimientos que no tenían que caer en manos de los poderes establecidos. Entonces, sí, de la iglesia, fundamentalmente. Fundamentalmente, ¿no? De la iglesia, claro. Exacto. Pero siempre hay buchones, siempre hay gente más papista que el Papa. Claro, yo siempre me lo imaginé como un poquito más relajado a Kepler. En función de Bruno, ni hay que hablar, ¿no? Kepler tiene una novela de 1608 llamada Somnium, Sueño, donde hay dos personajes, Duracotus y la madre de Duracotus llamada Fiolxilda. Y esta señora, que tenía conocimientos mágicos, realiza un conjuro con el cual hacen un viaje onírico a la luna durante un eclipse solar. Esto está en esta novela Sueño de Johannes Kepler. Una de las, cuando entre las tantas acusaciones que ha recibido en su vida Kepler, ha caído también Catherine Kepler, acusada de brujería, porque se le identificaba con este personaje. Ajá. Que está en la novela. Así que Kepler era un poco más flashero que Galileo en ese sentido, sí, ciertamente. Vamos a saltear esto de los mensajes que cifrados que iba a mencionar, porque ¿pero por qué no? Bueno, ahora que nos generó la duda, de los mensajes cifrados. Hay uno de los mensajes decía esto ya había sido intentado antes sin éxito por mí. Kepler no entendía nada de qué le estaba hablando Galileo, entonces le pide que se lo explique. Y con las mismas palabras, con las mismas letras en latín, escribe otra frase que es: la madre del amor emula las figuras de Cintia. Ah. O sea, que este era el mensaje secreto y que a su vez está cifrado porque remite a la mitología, claro, qué sé yo. ¿Qué es esto? La madre del amor emula las figuras de Cintia. Bueno, Cintia era uno de los nombres que recibía la diosa Artemisa, uh-huh, identificada con la luna. Mientras que la madre del amor es Venus, a quien se le dedica el día viernes, ¿no? El día de Piedra Libre es venusino, claro, o venéreo también. O, en general asociamos lo venéreo a algo malo y lo venéreo, sí, sí, es lo, claro, relativo al amor. Claro, claro. Las figuras entonces de Cintia de la luna son sus fases, las fases de la luna. ¿Qué le estaba diciendo Galileo a Kepler? Venus también tiene fases como la luna. O sea, Venus cambia sus caras respecto de la Tierra. No mira siempre a la Tierra con la misma cara. Y entonces esto ponía en jaque la idea de que la Tierra era el centro. Si Venus cambia de cara, algo ocurre. Hay otro movimiento. Hay otro movimiento. Claro, todo esto no podía decirse desembozadamente. Todos sabemos, Galileo tuvo que abjurar de sus, claro, propios conocimientos. Claro, sí, ¿no? Sí, sí. Y recién se lo rehabilitó casi 400 años más tarde, claro, ¿no? No se enteró, pobre Galileo. A lo que me interesaba ir con este asunto de ciertos descubrimientos es a el paso de un mundo cerrado, a la percepción de un mundo cerrado como el que concebía la Europa central en ese momento, a un universo infinito. Esto es, de una unidad finita, ordenada, donde cada cosa tiene su lugar y en cada lugar hay una cosa y están subordinadas entre sí las cosas, uh-huh, porque así lo dispuso Dios y las cosas tienen un lugar natural, a la idea de un espacio homogéneo, geométricamente ordenado, ¿no? Eso pone en cuestión la idea de un poder que creó el mundo y que puso cada cosa en su lugar y que no hay movimiento, por ejemplo, de una clase social a otra, ¿no? O que no es que cualquiera, si naciste zapatero, iba a decir lo de zarpar en la lata, pero no era así. No. Si naciste zapatero, es muy probable que tus hijos también sean zapateros y así. Y sí. En la idea de un mundo cerrado, cualquier movimiento es pensado como desorden, como amenaza al cosmos. Cosmos en griego quiere decir orden. Ahí cosmética es orden del escracho, orden de la cara. Claro. Esa es la cosmética, ordenar el escracho. En cualquier movimiento, desde el punto de vista de un mundo cerrado, finito, cualitativamente ordenado, con subordinación natural, todo movimiento es considerado un desorden, una violencia, desde el punto de vista de un universo infinito, todo está en movimiento, todo el tiempo. Uh-huh. Hay revoluciones, todo, claro, el tiempo hay revoluciones, hay cambio. Y esto que parece meramente astronómico, y que uno dice, bueno, es la ciencia, fíjense ustedes cómo tiene una relación directa con, uh-huh, las relaciones sociales, con la distribución de los poderes, con cómo nos pensamos nosotros como seres humanos. Si nosotros nos pensamos seres creados por una entidad superior que ya nos dejó en un lugar y ahí nos tenemos que quedar porque así lo dijo Dios, todo se queda quietito. Uh-huh. Ahora, si no hay un Dios, y esto es lo que viene a hacer Nietzsche entre otros, a decir, no hay un Dios, no hay un sentido del universo. Falleció, dice, Dios ha muerto. Si no hay un Dios, entonces ¿qué hacemos? Todo se mueve. Todo es caos, anarquía, ¿no? ¿Qué hacemos? Bueno, esto es como el aspecto político de esta cuestión astronómica. Pero así como mencionamos la novela de Kepler, Somnium, Sueño, el arte ha imaginado esta exploración. Porque si ahora el universo se expandió, es infinito, ¿qué habrá más allá? Esa, uh-huh, es la pregunta, ¿no? Uh-huh. Ya no es un mundo cerrado, ya no hay unas esferas encajadas unas dentro de otras, envolviendo a la Tierra como una cebolla, claro, gigante, unas esferas perfectas, sino que ahora hay infinito. ¿Y qué habrá más allá? ¿Habrá incluso otros planetas? Incluso la idea de más allá. La idea, claro. La idea misma de, exacto, más allá. Es más allá de lo que vemos, simplemente. Es claro. En el mundo cerrado había unas leyes para el cielo, claro, que no conocíamos, sí, y unas leyes para la Tierra. En el universo infinito hay una misma legalidad para todo el universo, claro, una legalidad física para todo el universo. Esto, por supuesto, despertó la imaginación de muchos artistas, entre ellos Julio Verne, quien en 1865 publica De la Tierra a la Luna, con un club de amigos planea un viaje que se hace disparando un cañón desde la península de Florida, y eso es algo que señala, uy, miren lo que predijo Cabo Cañaveral. Bueno, no es todo tan sencillo. En 1898, Wells, Herbert George, H.G. Wells, escribió La Guerra de los Mundos, que habla de una invasión marciana y que conocemos mucho por el episodio que Orson Welles protagonizó. Claro. Un 30 de octubre. Ah, un 30 de octubre. 30 de octubre. Ajá. 30 de octubre de 1938. Ajá. Después se hizo algo parecido en Radio Quito con consecuencias mucho más terribles, pero no importa. Ahora para esta columna. Y tenemos también en 1902 una película. De un corto, en realidad, de 14 minutos, llamado Viaje a la Luna. Claro. Que nosotros tenemos quizá la imagen de esa luna con una cara y un balazo, parece que tienen un ojo, ¿no? Le meten un corchazo en el ojo, que es la nave que aluniza. Claro. Esa es la manera que se imaginaban que alunizaba. No me quería olvidar de Cyrano de Bergerac. Parezco Marcelo Anoni. No me quería olvidar de Cyrano de Bergerac, que... Si bien fue un personaje que vivió, fue, históricamente existió, Cyrano de Bergerac, que era contemporáneo a Galileo y a esos muchachos, hay una obra de Edmond Rostand de 1897, fíjense cómo estamos siempre a fines del siglo XIX, uh-huh. Pensando en la expansión, sí, en el viaje, claro. En irnos más allá de la Tierra. Imaginando, ¿no? Viajes claro. Fuera de la Tierra. Cyrano de Bergerac, una obra de Rostand, que después pasó al cine y qué sé yo, uh-huh. hay una escena... en la cual Cyrano imagina seis maneras distintas de viajar a la luna. Menciono una sola, porque si no, entonces se va a hacer larguísimo. Que es bañarse en el mar, acostarse en la playa en momentos de pleamar, de marea alta, cuando la luna atrae el agua del mar, y dejarse llevar por la fuerza gravitacional de la gravitatoria de la luna. Él dice, me llevó primero por los pelos porque era donde más agua tenía, y así viajó a la luna Cyrano de Bergerac. Finalmente el ser humano logró construir artefactos que le permitieron viajar al espacio. Y primero viajaron unos animalitos que no volvieron. Vamos a mencionar a la pobre perra Laika, que murió en el espacio, claro, en el Sputnik 2. Pero vamos a mencionar también a la camarada Valentina Tereshkova. Así es. Que suele omitírsela del panteón. No, el otro día la nombramos. De los seres, no, me digo, pero en general se habla de Neil Armstrong, Yuri Gagarin y sí. Valentina. Tereshkova dio 46 vueltas alrededor de la Tierra en 1963 a bordo de la Vostok 6. Uh-huh. Pero dos años antes, Yuri Gagarin realizó el primer vuelo orbital que realizó un ser humano, duró 48 minutos. Y la frase que quedó, que fue lo primero que dijo Gagarin cuando vio la Tierra, es: la Tierra es azul. Sí. Claro. Que esto era todo un asunto. Era, ¿cómo será la Tierra, claro, vista? No, la Tierra es azul. Y lo que me preguntaba, entre otras cosas, a partir de esta expansión de la percepción del espacio, el espacio de repente se hace infinito y resulta que estamos entonces más solos. No solo porque ya no somos el centro del universo. Creado por una divinidad, sino que somos una roca perdida en el medio del espacio. No sabemos si hay otros seres inteligentes, otros seres vivos siquiera, y entonces nuestra soledad no es solo que no hay Dios, sino que ahora es infinito y es una soledad mucho más abrumadora. Es una infinita inmensidad hecha de ausencia, dice Dolina en algún lado de las crónicas del Ángel Gris. Y yo me preguntaba por esa soledad. Vieron que es común decir, una cosa es estar solo y otra cosa es sentirse solo. Uh-huh. Pero cuando estamos en una nave, en un cascarón de hojalata, ¿no? Flotando en el medio del espacio, solos, no solo estamos, ¿qué será esa sensación? ¿Qué será esa soledad? ¿No? Esa soledad de verte en el medio prácticamente de la nada, ¿sí? Y este Gagarin diciendo la tierra es azul, a mí me llevó a un tema de David Bowie. Ajá. Que se llama Odisea del Espacio. Uh-huh. Que estuvimos escuchando hace un rato en la cortina el arte de Seu Jorge, una película muy divertida que se llama Vida Acuática, que recomiendo. La canción de Bowie tiene un personaje que es el mayor Tom, que viaja al espacio, así como en el anillo del Capitán Beto tenemos a Capitán Beto, que también viaja al espacio. Y el mayor Tom, bueno, despega la nave, se va a escuchar, despega la nave, parece que está todo bien, le dicen, bueno, prepárate para salir de la cápsula. Sale el tipo, flota, ve las estrellas de otra manera y de repente pierde contacto y queda perdido a la deriva en el espacio, diciendo Planet Earth is blue and there's nothing I can do. El planeta Tierra es azul y no hay nada que pueda hacer. Sensación de absoluta soledad y de sinsentido, incluso. ¿Para qué sirve, entre otras cosas, la obra de Nietzsche que mencionábamos? Para pensar que si no hay sentido, entonces el sentido hay que hacerlo. El sentido se lo tenemos que dar. Si no hay un plan del universo, y uno podría agregar, si quiere extender indefinidamente la idea, si la historia no tiene un plan escrito, si no hay una predestinación, entonces está en nuestras manos hacerlo, ¿no? Uh-huh. Ese problema de la responsabilidad ante el mundo en el que vivimos y ante los demás, ¿no? O sea, ese sinsentido tiene un costado de desolación y tiene también un costado positivo, que es que tenemos todo por hacer. Claro. Vamos a cantar esta canción de Bowie. A ver si sale esto. ¿Cómo no va a salir? Bueno. Ground control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. Ground control to Major Tom. Commencing countdown engine song. Check ignition and may God's love be with you. Four, three, two, one, zero. This is ground control to Major Tom. You really made the grade. And the papers want to know who shits you well. The stars, very different. Tom to ground control. I'm stepping through the door and I'm floating in the most peculiar way. And the stars look very different today. From here I'm sitting in the I can't. across 100,000 miles, I'm feeling very still. And I think my spaceship knows which way to go. Tell Oden I love her very much, she doesn't know. Ground control to Mayor Tom, your secret's dead. There's something wrong, can you hear me, Mayor Tom? Can you hear me, Mayor Tom? Can you hear me, Mayor Tom? Can you hear my singing in the tinker? Far by the moon, planet Earth is blue, and there's nothing I can do. Están en la cocina chupando mate y están escuchando la radio. Son dos amigos que están hablando boludeces. Piedra libre a la privatización de la educación pública escondida detrás del achicamiento de los presupuestos para las escuelas estatales. ¿Estás escuchando vos? Piedra libre. ¿Qué? ¿Piedra libre? ¿Qué? Gente grande. Sí, pero gente grande, jugando escondida. Es más boludo que juegan escondida por la radio, no sé qué. Está todo mal. Muy bueno. Tiene razón. Muy bueno. Me quedó, viste, varias cosas, por supuesto, de toda esta cosa tan linda que armaste, además, ¿no? Digo, pa, por lo menos para mi gusto. Me quedó esto de enfermedades venéreas. Digo, inmediatamente pensé en Caperucita Roja. No, son esas asociaciones que uno hace porque esto... A ver, acostate en el diván un cachito. No, no es por eso. Pero fíjate vos discursivamente cómo, en qué lugar se pone el amor. ¿Sí? Sí, claro. En el lugar de la prohibición. Sí, sí, claro. Por eso lo asocié en el lugar del peligro de muerte. Exactamente. Entonces asocié inmediatamente esto con lo otro. Digo, bueno, estas cosas, viste, que más allá del contenido. No, pero que están muy instaladas en nuestra manera de sentir, de percibir, de pensar el mundo, de vivir. ¿Sí? Exactamente. Vamos a seguir, perdón, con... Bueno, vamos a seguir con qué. Sí, vamos a seguir con una reflexión, ¿no? Vamos a seguir con una reflexión. Porque nos quedamos ahí como que después del domingo, ¿no? Y de todo lo que sucedió, digamos, nos quedamos. Queríamos saber un poco algunas opiniones. Nos apabulló un poco las elecciones en la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, ¿no? Claro, bueno, en principio no sé si apabullar es la palabra. Bueno. Digo, a nosotros la sorpresa... Porque como no esperábamos nada, nada nos puede sorprender. Claro, ¿verdad? Sí. Realmente, digo, había... Digo lo que la gente, común de la gente está bien diciendo. Digo, ¿no? Veamos que el 90% votó el mismo modelo. El modelo no estuvo en discusión, por eso votó el mismo modelo. El modelo no se puso en discusión. Uh-huh. Y ahí, a mí por lo menos me amerita que después, si hay tiempo, lo hago, una breve reflexión sobre la parte de... que nos toca como medio de comunicación. Sí. ¿No? Yo me permito un atrevimiento, que es de corregir eso de el modelo no estuvo en discusión. Lo que no estuvo en discusión es el sistema. Uh-huh. El modelo general, ¿no? Dicen, este modelo, hay dos modelos de país. Sí. ¿No? Pero no se pone en discusión el sistema capitalista. El sistema capitalista. Y dentro del sistema capitalista, claro, podríamos elegir otro tipo de agricultura, por ejemplo. Por ejemplo, se pone en discusión. Por ejemplo. O sea, ni que hablar del sistema. Por ejemplo. No, a eso me refería cuando hablaba de modelo. Pero agricultura, ¿no? Minería. Claro, por supuesto. Estamos armando un genocidio, porque esa es la realidad de lo que está ocurriendo en los campos argentinos, en la tierra. Y bueno, Pero la primera reflexión que nos ameritó, sí, ahí vamos por la provincia de Buenos Aires, sí, es porque inmediatamente sabíamos que iba a surgir esta cuestión de género. Género. ¿No? Demoró un poquito más. Recién la presidenta, ayer o antes de ayer, no me acuerdo ahora cuando, ayer, ayer hizo, ¿no? Usó 3 horas 33 minutos. 3 horas 13 minutos. No fue cadena, pero no. Bueno, varios medios lo estuvieron tomando en forma permanente. Uh-huh. Y ahí ella sacó la esto de que ¿cómo se llama? Es una mujer, hay 5 mujeres gobernadoras. Ahí metió la cuestión de género. Efectivamente, hay 5 mujeres que son gobernadoras o están en ejercicio o renovaron, como por ejemplo Alicia Kirchner, Lucía Corpacci en Catamarca. Uh-huh. Bueno, hay que preguntarle a la gente que está contra las minas, que le está poniendo el cuerpo al modelo minero, uh-huh, quién es Lucía Corpacci, ¿verdad? Uh-huh. María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires. Rosana Bertone, no puedo hablar porque no la conozco a Rosana Bertone en Tierra del Fuego, y Claudia Ledesma Abdala de Zamora del Frente Cívico, también asociada al Frente para la Victoria, que su gran mérito es ser la esposa de Gerardo Zamora en Santiago del Estero, ¿no? Esa es la realidad de esta, uh-huh, mujer. En fin, no vamos a entrar en cada una de ellas. Sí le preguntamos por una, porque era la que más nos llamaba la atención, que era María Eugenia Vidal, gracias. Y le preguntamos a quién, a Claudia Corol. Fuimos a buscarla, dijimos, bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Genera algún tipo de tensión el hecho de que una persona, una mujer, pero como esta, haya sido la que ganó? Es parte de esta situación que ya venimos hablando hace tiempo, las feministas y las mujeres compañeras de los movimientos, que el hecho de ser mujer no garantiza ni una mirada de género ni una posición feminista. Es decir, en realidad son mujeres que han llegado gracias a la lucha del movimiento de mujeres a ocupar espacios políticos, pero que no tienen absolutamente ningún compromiso y fuera de eso están contra los logros, las conquistas y las demandas del movimiento de mujeres. Podemos hoy tal vez señalar el lugar de esta mujer en Provincia de Buenos Aires, pero si pensamos en varias de las figuras prominentes de los partidos, tanto del oficialismo como de la oposición, el compromiso con las demandas del movimiento de mujeres ha sido más bien nulo y en muchos casos han sido obstáculos en las peleas por varios de los temas que venimos sosteniendo hace tiempo, ¿no? Claro, claro. Bueno, es una mirada que desanuda por lo menos lo que parecería una contradicción. A ver, no sé si llega a ser una contradicción. Uh-huh. ¿En qué sentido? Que la biología no determina la ideología. Uh-huh. La ideología, el posicionamiento político tiene que ver con las ideas, con la construcción cultural y no hay un deber ser feminista, digamos, que surja del hecho de ser mujeres o de... como no hay un posicionamiento de los trabajadores como socialistas por ser solamente obreros o claro, por ser obreras. Esto es una cuestión de conciencia y claro que hemos luchado por la participación de las mujeres en la política y lo vamos a seguir haciendo más allá de estas situaciones, sí, claro, porque entendemos que la presencia de las mujeres y de las diversidades sexuales, de las disidencias, de quienes han cuestionado con su sexualidad al heteropatriarcado es importante, pero tampoco garantiza por ejemplo la presencia de gays o de lesbianas o de travestis y trans, uh-huh, unas políticas de género afines a sus demandas como grupo social, ¿no? Claro. El sistema capitalista, patriarcal, colonial ha hecho procesos de digestión de las identidades. Uh-huh. No garantiza que el hecho de que Obama sea negro, que los sectores negros de los Estados Unidos estén favorecidos por las políticas de esa hegemonía racista. Uh-huh. Claro que uno puede pensar que debería haber un acercamiento a aquellos sectores que abrieron las puertas a la posibilidad de imaginar su ingreso a la política. Claro. Pero sin embargo esto no es, y a veces resultan ser hasta como más duras y más resistentes, porque tienen que demostrar su alineamiento con el orden capitalista o patriarcal. Lo mismo que decimos que la presencia de mujeres en las Fuerzas Armadas o en la policía o en la justicia no garantiza que haya otro tipo de actitud, y muchas veces nos mandan a las propias mujeres de la policía a reprimir nuestras movilizaciones como mujeres, ¿no? Son las vueltas que el sistema va encontrando para posicionarse frente a los cada uno de los pasos que vamos dando. Bien. Digo lo mismo que en el cierre anterior. Allí una reflexión sobre esta, un par de cosas que me parece que son interesantes para seguir reflexionando en otro momento. Mariano, ¿qué te dejó a vos? ¿Qué sensación tenés de lo que ocurrió el domingo? Quiero mencionar algo porque me parece que se asocia con la columna que hicimos hace un ratito en este sentido. El pensar que porque es mujer porque es mujer, o porque es negro, o porque es gay, o porque tiene determinada particularidad, o porque es obrero, no sobrero, sino obrero, ya tiene en su esencia, ¿no? En su ser, va a desplegar unas determinadas maneras de relacionarse y de actuar. Y eso está estrechamente vinculado a esa concepción de mundo cerrado, de lugares establecidos, quietos, donde cada uno tiene su lugar y ese lugar ya tiene una esencia que te define como ser, versus la otra concepción, que es la de movimiento y revoluciones, donde no importa la esencia, sino, como dirían algunos, la existencia. Claro. Es decir, ¿qué haces vos? ¿Qué es lo que haces? No, ¿quién sos? O sea, ¿qué haces? O sea, sí, ¿quién sos en el sentido de cuál fue tu historia? ¿Cuál fue tu historia, tu biografía y la historia más larga a partir de la cual llegaste acá? Pero también, ¿qué haces vos con esa historia y con el lugar donde fuiste arrojado en este mundo? ¿Qué haces vos con eso, con las relaciones? Y ahí donde me parece importante tener presente una mirada más global de la situación, no solo de la provincia de Buenos Aires, sino del país en principio, pero uno podría pensar en el mundo, ¿no? Porque el país tampoco está aislado. No, por supuesto. El país forma parte de eso que nos enseña como División Internacional del Trabajo, cumple su función. Ahí sí parece que hay una divinidad, que en este caso es la lógica del capital, claro, que dice qué países tienen que realizar qué actividades. No es que es una casualidad que en la historia argentina esté signada por la producción de materias primas y otros países estén signados por la revolución industrial una detrás de la otra. Claro. Eso hay ahí un sistema mundial que es orgánico, que tiene su aparato digestivo, como dijo Corol. Exacto. Y que entre otras cosas, ese aparato digestivo sirve para disolver cualquier tipo de resistencia a el proceso de acumulación capitalista. Claro. Por supuesto que hay variables históricas, culturales, regionales, que a veces logran resistir o trabar más o menos un determinado avance de la lógica del capital para acumular. Y hay acciones que por ahí no se llevan adelante, hay fracciones de la burguesía que no logran cumplir con sus objetivos por determinadas cuestiones culturales o históricas de ciertos países, pero tarde o temprano, mientras no se acabe con la causa de los problemas, que es el sistema de explotación capitalista y todas las opresiones que le ayudan a sostenerse como sistema, el racismo, el patriarcado, toda clase de segregaciones, vamos a estar persiguiendo efectos tras efectos, mientras las causas se nos mueren de la risa. En ese sentido es importante tener presente eso de la digestión del sistema, que es capaz, en efecto, de engullirse cualquier cosa. No hay ningún problema. Si el presidente negro, no hay ningún problema. El presidente negro. Matrimonio igualitario, no hay ningún problema. Matrimonio igualitario. ¿Qué más? La propiedad privada, no, eso no se toca. Ay, no. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Dónde vamos? La propiedad privada de los medios de producción, no, eso ahí hasta ahí llegamos. Bueno, pero la idea era, al final terminamos anticipándonos a lo que ya sabíamos que iba a venir, porque iba a venir esta cuestión de género, de mostrar a esta mujer, etcétera, ¿no? Y bueno, me parece que está, como vos lo acabás de tomar y devolver además, y digerir vos también, las palabras de Corol han sido importantes. Pero ¿Margaret Thatcher era varón? Sí, Margaret Thatcher. Lo primero que pensé es Margaret Thatcher, Condoleezza Rice. Right, sí. Condoleezza. No solo era mujer, sino que era morena, ¿no? Mujer negra. Y, torturadora. Exacto. Entonces tenía, en fin, ahí estamos. Bueno, ¿alguna reflexión puntual te parece que amerite el domingo o no? ¿Qué domingo? El domingo. El domingo pasado. Pero no de los ravioles. Digo, los ravioles también, si querés, no sé, pero... más a tarde, a la noche. Sí, mirá, es que hay varios niveles en los cuales se puede analizar. Porque primero hay que... Si uno asume que la democracia se reduce al procedimiento de votar, ya es un asunto. Solemos decir que la manera en que uno formula el problema ya tira parte de la respuesta. Sí, ya parte de la resolución del problema, ¿no? Si uno considera que la democracia consiste en ese procedimiento, es un problema. Porque si uno mira históricamente cómo se llegó al procedimiento del sufragio, era un procedimiento burgués, de los propietarios, que después se fue ampliando para los no propietarios. Claro. Ahí lo importante es que uno tiene que elegir solo, aislado de sus compañeros de trabajo, de militancia, de sus afectos, solo, encerrado, desligarse de toda responsabilidad, porque está ahí, ¿no? El cuarto, nadie sabe, el voto es secreto, es obligatorio. Uh-huh. Eso es un asunto también a conversar, sí, ¿no? Claro, que el Estado te obligue a decidir, incluso en este país, en la interna de los partidos. Uno tiene que votar en la interna de los partidos. Claro. Ahí hay todo un asunto, una cuestión que pensar, no en abstracto, sino que también históricamente han existido otros dispositivos, otras maneras de entender la democracia, de manera directa, en comunas, en soviets, en consejos obreros. Y, de hecho, aquí mismo, en la colectiva, nosotros practicamos la democracia directa. O sea, la colectiva, para quien no lo sabe, se maneja asambleariamente. Asambleariamente, exactamente. No votamos. No votamos. Y cuando nos equivocamos asamblearamente. Exactamente. Y cuando acertamos también. Sí, acertamos también. Pero quiero decir que no se trata de una abstracción, un principismo, un purismo. Uno vive en la sociedad que le tocó vivir y trata de hacer lo que puede en los márgenes que tiene. Pero tampoco es para aceptar y naturalizar todo. Claro. Como si fuera justamente un mundo cerrado, ordenado jerárquicamente por una divinidad. Sino que el sufragio tiene su historia. Entonces, por un lado está eso. Si uno acepta que la democracia es eso o no. Y después está, los resultados, porque también ahí uno llega, va a elegir unos candidatos. ¿Y cómo llegaron esos candidatos ahí? ¿Cualquiera puede llegar a ser candidato? ¿No? ¿Y cualquiera puede llegar a ser candidato presidenciable? Porque no es lo mismo ser candidato que ser presidenciable. ¿No? Claro. O sea, ¿por qué los candidatos presidenciables en plena campaña hablan con los empresarios, hacen giras a otros países para hablar con la burguesía de otros países? ¿Qué es lo que tienen que conversar, ¿no? Tienen que generar condiciones de recepción de sus políticas. Entonces, ahí me parece que tampoco tenemos que ser ingenuos respecto de que no estamos decidiendo mucho. Cuando llegamos. Decisión 2015. Y vos venís acá a decirme que no estamos decidiendo. Cuando llegamos al cuarto oscuro, ya es medio que perdimos, ¿no? Sí, claro. Totalmente, sí. Ahora, hay todo un debate ahora con el tema del balotaje. Claro, esa es otra historia. ¿No? Parece que el que vota en blanco es un fascista. Claro, esa es la historia. Sí, bueno, qué sé yo. A mí me quedó algunas fotos, ¿viste? Porque en realidad, como. Comparto esto que vos estás diciendo, obviamente, en cuanto al acto electoral o el sistema electoral que tenemos en este momento. Pero me quedaron algunas fotos. Me quedaron las fotos de tristeza de algunas compañeras y compañeros jóvenes, por ejemplo, que realmente han creído en que estaban en un proceso hacia un cambio, por lo menos, ¿no? Los más veteranos no me honestamente no me despiertan ninguna simpatía porque más o menos saben lo que estaban haciendo. Ahí hay una posición más cínica que exactamente, ingenua, ¿no? Exactamente, ¿no? Esto del mal menor y toda esa pavada, esa cosa tan triste. Pero en los más jóvenes sí, y bueno, me quedó eso, ¿no? Es decir, tal vez con el tiempo se pueda reflexionar, seguramente van a reflexionar, porque son todas personas capaces de hacerlo, van a reflexionar sobre que no es tal cosa lo que se perdió, porque para perder algo tenemos que haber tenido algo. Claro, claro. No podemos perder lo que nunca tuvimos, ¿no? Eso es, el problema es saber el camino que vamos a seguir, digamos, sí, y dónde estamos y dónde nos plantamos. Sí, sí. ¿No? Más allá de que no sé cuál va a ser, ni ninguno de nosotros sabe qué va a pasar el domingo, que va dentro de tres domingos. No, tiene importancia. Eso, tampoco, no tiene importancia, claro. Para nosotros por lo menos no tiene importancia, pero sabemos que eso ninguno de nuestros caminos nos van a... Exacto. Somos los que nosotros nos estamos involucrando, claro. Pero sí sabemos que nos da fuerzas, decíamos el otro día. Va a ser algo distinto por ahí que cuando sucedió en el 2001. Sí. Tenemos más herramientas, uh-huh. Tenemos más posibilidades de no cometer los mismos errores de dispersión y de todo, sino que tenemos que tomarlo con más fuerza, con más responsabilidad, tal vez, para esa democracia participativa que nosotros intentamos. Exacto. Tener, ¿no? Y directa, que siempre dijimos y que por ahí quedó mucho en la palabra en ese momento, pero que ahora tenemos otras herramientas, uh-huh. Generamos otras cosas. No nos quedamos, ni nos aislamos, ni nos separamos, ni nos fuimos a otro mundo. Nos seguimos construyendo para llegar a ese camino. Me parece que eso es importante. Y también perder el miedo al apocalipsis que nos prometen. Porque por un lado, no se va a venir ningún apocalipsis en este sentido. No hay riesgo de cambio de régimen a una dictadura. Uh-huh. El PRO no está solo. Está la UCR y la coalición cívica. Y no es que quieren repetir el 2001. No es que uh-huh. quieren subirse en helicóptero otra vez e irse. Saben que el PJ va a tratar de desestabilizar si está en la oposición. O sea, no es que, bueno, ahora toda la historia se repite. Y no sé, no es todo tan sencillo, por un lado. Uh-huh. Y por otro lado, el apocalipsis está instalado. O sea, en estos 12 años de gobierno fueron los años más sangrientos para la clase trabajadora uh-huh. en todos los años de democracia desde el 83 para acá. Basta ver sí. los informes de la Correpi. Uh-huh. Muere un preso cada 36 horas uh-huh. en un país donde se supone que no hay pena de muerte. Claro. Y así podríamos seguir. Los femicidios. Mujer cada 30 horas. Podríamos Castillo continuar. Paz. Claro, ¿eso qué es? Eso, claro, ¿qué es eso? Si lo otro que se supone que viene es el infierno, ¿esto qué es? ¿Cómo se llama? Contaminación. Exactamente. Las muertes, las fumigaciones, todo lo que está produciendo. El genocidio, el que hablábamos recién. El genocidio. O sea, nosotros hicimos ese trabajo de preguntarle y todos coinciden que es un genocidio. Claro. 13 millones de personas para que fumigadas para que un puñado se llenen los bolsillos, ¿no? Esa es la realidad. Exacto. Bueno, los invitamos a escuchar un tema musical y después vamos a seguir hablando de mujeres. Esto que estuvimos haciendo hace una semana atrás. Voy a buscar mi pollera escocesa. Julia que baila con tachos y cases y el mar. Ya será, ya será. La prometida del rey de los tontos quizás, o tal vez partirán en la madrugada con el nuevo sol en la nariz por probar el vino y el agua salada para olvidarse de ser rey y ser feliz. Satanás, por Creatividad para luchar. Luchar para transformar. Confía en el sonido de tu propia voz. El cambio social es un hecho creativo y la creatividad es un instrumento de lucha. Mujer, mujer, ni sumisa ni devota, ni devota, linda y loca, libre, linda y loca. No necesito ser madre para ser feliz. Basta de cosificar basta, a las mujeres. Basta, cosificar a las mujeres. El príncipe azul no existe. El príncipe azul no existe. El macho violento y posesivo sí. No saldrá Eva de la costilla de Evo. Democracia en el país, democracia en la casa y democracia en la cama. Creatividad para luchar. Luchar para transformar. Especial es la colectiva. Y allí con el aerosol en mano, y con esos grafitis. Comenzaba así el especial. Sí, comenzaba. Hay otro que vamos a escucharlo más al final. Ajá. Este es parte de un separador. Parte, claro. Parte de un separador. ¿Pero por qué? Porque en este especial, una de las cosas que hicimos fue hablar con María Galindo, que es una de las fundadoras de Mujeres Creando, junto con Mónica Mendoza y Julieta Paredes, y con otros dos miembros, dos activistas que realmente fueron las primeras que abiertamente en Bolivia dijeron que eran lesbianas. Ajá. Y el graffiti es una de sus herramientas, es unas herramientas para estar en todos lados, para poner lo que piensan. Y es muy interesante, ¿no? Porque lo hacen constantemente, es una larga lista, por eso vamos a escuchar después otros más. Y realmente cómo ellas se manejan, y en un país como es Bolivia, cómo surgieron. Surgieron en el año 1992, ya hace varios años que están generando este movimiento, esta herramienta que consiguieron en muchas cosas más, no solamente en libros, en actividades, en apariciones en todos lados, justamente. María Galindo fue una manera de que muchos se quedaron asombrados. Oradora en la Bienal de Venecia de este año. Ella misma se sorprendió, ¿no? Ella misma se sorprendió, pero dijo, bueno, nos viene como caído del cielo. Porque realmente que otros están diciendo, ¿cómo consiguieron estas locas este lugar para poder hablar? Bueno, realmente es mucho lo que significa Mujeres Creando. Pero no lo voy a decir yo, sino que lo va a decir María Galindo. Creando, somos subversivas, somos peligrosas, somos irritantes, somos provocadoras, y nosotras somos todo eso, especialmente en la sociedad boliviana. A nosotras la relación con nuestra sociedad, con la capacidad de remover acá, con la capacidad de conmover acá, con la capacidad de actuar en un lugar concreto, para interrumpir un proceso de dominación, para interrumpir un proceso de colonización, nos parece muy importante. Eso sí me parece significativo. Todo lo demás son consecuencias, digamos, de alguna manera tangenciales a nuestro trabajo. Son consecuencias que a veces nos han posibilitado, por ejemplo, de cara a la sociedad boliviana, que aquí nosotras somos sumamente, menospreciadas y despreciadas por la cultura elitaria de las élites oligárquicas, racistas, machistas, misóginas de la sociedad boliviana. Entonces, que de pronto Mujeres Creando sea convocada a la Bienal de Venecia, cuando ninguno de los artistas de la escena cultural boliviana tendría acceso a una invitación de ese tipo, a nosotras nos divierte mucho. Nos parece muy bien, porque seguimos jodiendo en esas. Pero son cuestiones periféricas a nuestro trabajo. Lo principal de nuestro trabajo es la capacidad de interpelar y de desatar debate, reflexión política, referencia de rebeldía. Bueno, María Galindo, que la conocimos acá, ¿no? en cuando también junto con ella, un poco con Sonia Sánchez, se vieron Ninguna Mujer Nace Para Puta. Exacto. Esas cosas, esas casualidades, y ahí empezamos a tener una relación. Y por eso nos pareció que en este especial, donde queríamos recuperar a través del arte el género, era muy importante esas voces, esos grafitis, eso es lo que significan. ¿Cuántas veces uno mira algo y dice, pucha, yo tendría ganas de escribir en otro lugar algo y que quede? Y cuando uno a veces ve a algunos que son muy, muy ingeniosos, con mucha fuerza, dice, uy, guay, que no lo borren enseguida, porque eso nos hace reflexionar constantemente, y eso creo que es lo que ellas están logrando. Pero además de eso, y como nosotros también, tienen y están en una radio, y esa radio es Radio Deseo. Uh-huh. Y bueno, María Galindo de alguna manera nos explica qué es Radio Deseo. La tenemos hace 8 años. Yo te puedo asegurar que Radio Deseo en este momento es un referente de la radiodifusión en Bolivia. Hace poco ha sido quitada del aire una de las periodistas más importantes del país, que es Amalia Pando. Y, por ejemplo, yo llamé inmediatamente a Amalia Pando para ofrecerle de forma simbólica el espacio de Radio Deseo para que lo tome. Amalia lo tomó por un mes entero, encantada, porque Radio Deseo es un sinónimo de ética, es un sinónimo de voz propia y directa, es un sinónimo de libertad. Nosotras no somos la versión de una radio libre que hace el monólogo de María Galindo 24 horas y que hablamos para 4 convencidos o convencidas. Radio Deseo no es una radio de sexta. Somos feministas en el sentido que nosotras somos las anfitrionas, y por Radio Deseo pasan con voz propia muchos colectivos, muchos sectores sociales. Cualquier sector que quiera decir lo que quiera tiene un espacio propio en Radio Deseo. Le hemos dedicado una fuerza muy importante a lo que es el arte y la cultura, a lo que es el valor de la música. Tú tienes que entender que la sociedad boliviana es una sociedad con poco acceso a información cultural, y entonces nosotras en eso hemos hecho un reforzamiento muy importante. Hemos demostrado que se puede sobrevivir sin hacer de la radio una empresa comercial. Hemos sacrificado todo el criterio comercial para poder darle espacio y espacio y espacio a la libertad. Y bueno, Radio Deseo en este momento arriesga la posibilidad de perder su licencia, porque el espectro electromagnético es del Estado. En este momento el gobierno boliviano quiere convertir a todos los medios de comunicación en portavoces de su discurso oficial. En eso Mujeres Creando y Radio Deseo también se ha destacado. Somos capaces de, desde una visión de izquierda, desde una visión de cambio social, cuestionar al gobierno de Evo Morales. Y bueno, ahí estamos y veremos qué futuro nos depara. Muy interesante. Bueno, sí, esto, claro, es parte de lo que se escuchó. Esto, en realidad esto no se escuchó. No. Porque no estaba dentro del especial. Por eso queríamos ponerlo como previa a lo que va a ser el que no lo pudo escuchar el sábado en vivo. Lo va a poder escuchar entrando en la página de la colectiva. En breve, sí. En breve, muy breve. Ese programa que hacemos entre varios programas, entre toda la colectiva, ¿no? Porque todos y todas se pueden sumar a este programa. Y bueno, sí, antes de despedirnos vamos a escuchar la presentación, al revés de lo que hicimos. Pero tiene que ver con los grafitis y lo que quisimos dar y expresar en ese especial. Creatividad para luchar. Creatividad luchar para transformar. Luchar. Luchar. Creatividad para luchar. Luchar para luchar. Para transformar. Luchar para transformar. Especial es la colectiva. Don Benito tuviera las chichis de Sor Juana y la corregidora, las nalgas de Don Beno. Si Don Benito tuviera las nalgas de Sor Juana y la corregidora, las chichis de Don Beno. Confía en el sonido de tu propia voz. De todos modos, ninguna mujer nace para puta. Las niñas lloran, los niños también. Las niñas lloran, los niños también. Ni su mujer, ni devota, ni su mujer, linda y loca. Linda y loca. Libre, linda y loca. Porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. ¡Deseo decidir! No necesito ser madre para ser feliz. No necesitas ser madre para ser feliz. Si Don Porfirio tuviera el chongo de Josefa y Juana fuera plana como una palangana. ¡Basta de cosificar a las mujeres! No hay nada más parecido a un machista de derecha que un machista de izquierda. De todos modos no fueran sino lo que serían, y si no lo fueran en lo que serían. La mujer es la proletaria del proletario. Tú me quieres virgen, tú me quieres santa, tú me tienes harta. Porque lo que son es lo que son, son lo que son, lo que son. El poncho y la corbata son machismos que atan. Lo que son. Somos lo que somos cuando estamos contentos con lo que somos. Y si no lo somos, lo seremos para hacer lo que queremos. Seamos lo que seamos. Somos lo que somos cuando estamos contentos con lo que somos. Y si no lo somos, lo seremos para hacer lo que queremos. Seamos lo que seamos. Basta de cosificar a las mujeres. Si don Porfirio tuviera las curvas de Josefa, el pene de Benito, los sesos de Sor Juana. Yo te hago la voz de macho. Claro. ¡Eso! Dicho así, ¿viste? Sor Juana, los sesos de Josefa. De todos modos no fueran sino lo que serían, y si no lo fueran en lo que serían. Si no lo mismo no fueran sino lo que serían, y de todos modos en lo que serían. El cambio social es un hecho creativo y la creatividad es un instrumento. El cambio social es un hecho creativo y la creatividad es un instrumento de lucha. El cambio social es un instrumento creativo y la creatividad es un instrumento de lucha. Son Especial es la colectiva. Bueno, allí muchas de las voces de la colectiva en exacto, el aire. Entonces, ahí, ¿sí? En eso. Se nos fue el programa. Se nos fue el programa. Quería recordarte, te lo dijimos hace un rato, pero quería recordarlo, que radiozonalibre.blogspot.com. Allí vas a encontrar todo el juicio a Relmu, en vivo y en directo, digamos, todos los días. Desde el lunes vuelven a estar en el aire con el juicio, que se supone que el viernes concluye. Decimos Relmu, en realidad es de los tres integrantes del pueblo mapuche. La verdad es que Relmu tiene 15 años de perspectiva, según el fiscal. Bueno, nos vamos, nos quedamos con Vivo y Prolijo. Así sí, no se lo pierdan. Gracias, Mara. Levántate, despabilate, disfrácese, levántate, concéntrate, despabilate, disfrácese. Peínate, camina ya a la oficina, tómate un café y empieza la rutina. Todos los papeles en el maletín, hoy es el comienzo de un nuevo fin. Más semáforos de calles y esquinas, tomas el volante y golpeas bocinas. Tráfico, congestión, cohíbe, corre más rápido, decide. Vives, maldices, te ríes, locura colectiva, son miles. Tardes, miras el reloj, no hables ni alces la voz. Bajo control y con las medidas, somos el futuro de la economía. Somos felices con gran sonrisa, endeudados hasta la coronilla. Si tú sabes que te quemas, será que el dolor te tienta. Porque agregas más problemas, olvídalo ya. Si tú sabes que te quemas, será que el dolor te tienta. Porque agregas más problemas, olvídalo ya. Instalado en el cubículo, llega el jefe y su versículo. Habla de la empresa del estímulo, de ser parte del equipo, otro discípulo. El sol se acuesta, todos van corriendo, el tiempo corre, vamos resistiendo. Queremos el último modelo, el ascenso y tocar el cielo. Tráfico, congestión, cohíbe, corre más rápido. Decides, pides, maldices, te ríes, locura colectiva, son miles. Bajo control y con las medidas, somos el futuro de la economía. Somos felices con gran sonrisa, endeudados hasta la coronilla. Si tú sabes que